Un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. 37 minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos recibiendo como cada 15 días a Jair Krishke. Jair, buenos días. Buenos días, Dani. Un gusto enorme estar con ustedes. Un gusto igualmente, para nosotros. Igualmente. Y bueno, entre varios temas que se están hablando de Brasil, ¿no? El foco de Bolsonaro y más, pero primero queremos arrancar con una noticia que nos mandabas, que es también una entrevista a vos, ¿no? Sobre la Universidad Gaúcha con rol dictador Geisel, que es mantenida por empresarios fascistas. Sí. Es algo terrible, ¿no? Uh-huh. Una exposición, no, memorial en una universidad, en homenaje a un dictador, ¿no? Uh-huh. A general Ernesto Geisel. Uh-huh. Esto es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Y lo peor de todo, acá la Fiscalía Federal mandó una nota diciendo que, por favor, terminen con esto. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Vamos a seguir. Impunidad. Es impresionante. Uh-huh. Aún tenemos gente así, ¿no? A él les gusta la dictadura. Claro, porque se beneficiaron de la dictadura. Es esta, al fin y al cabo es esto, ¿no? Además de su postura fascista, ¿no? Pero lo importante para ellos es que se beneficiaron mucho con la dictadura. Acá las empresas, ¿no? Se beneficiaron mucho con la dictadura. Uh-huh. Decimos nosotros que fue una dictadura empresarial militar, sí, ¿no? Esta es la verdad. Entonces ellos festejan, ¿no?, a sus beneficiarios, claro que sí. Jair, esto incluso nos hace recordar cosas que pasaron durante la dictadura, que se conocieron, en su momento se conocieron menos, pero después se conocieron mucho más, como lo que pasó en Argentina, que había fábricas que se transformaban casi que en cárceles, tenían a la gente, a los trabajadores retenidos, una implicancia muy grande en la dictadura. Sí, yo te digo, grandes empresas acá en Brasil, ¿no?, colaboraron con la represión y claro, recibieron beneficios. Yo participo de un grupo, es un grupo nacional, ¿no?, que se dedica a investigar las empresas que de alguna manera se beneficiaron de la dictadura y colaboraron. La primera que logramos éxito fue Volkswagen. Ahí está. Sí. La Volkswagen colaboró con la dictadura. En su fábrica había un local de represión. Muchos trabajadores sufrieron torturas ahí, ¿no? O persecuciones. Y logramos un acuerdo con la Volkswagen por intermedio de la fiscalía. Dos fiscalías, la Fiscalía Laboral y la Fiscalía Nacional, ¿no? Un acuerdo, bueno, interesante, ¿no?, de varios millones de reales para indemnizar a las familias de las víctimas y para financiar la construcción de un memorial que no fue el memorial que queríamos nosotros, ¿no? Claro. Queríamos un memorial para los trabajadores, ¿no? Y acabó se haciendo otra cosa, pero bien. Pero lo importante, una parte de esta plata está sirviendo para financiar universidades por todo el Brasil donde hay empresas que colaboraran con la dictadura. Entonces Volkswagen fue la primera, ¿no?, importante empresa que colaboró, que se benefició con la dictadura. Ahora ya tenemos varias empresas que están, la investigación está llegando al final. Por ejemplo, la Fiat. Ahí la Fiat. Otra empresa, no te imaginas cómo se beneficiaron. Uh-huh. Y está interesante la postura de esta empresa. Hasta el día de hoy no permiten que sus trabajadores se sindicalicen. Hasta el día de hoy. Hay cosas que continúan. Sí, claro. Se acostumbran con esto. Claro. Entonces, estamos investigando empresas, ¿no?, en la región de la Amazonia. Ahora mismo, otra vez Volkswagen, ¿no? Volkswagen recibió de la dictadura un local enorme. No voy a decir cuántos mil hectáreas, porque voy a equivocarme, pero es un mundo, ¿no?, donde se estableció con una instancia, creaba ganado ahí. Y otra vez, ¿no?, es un área enorme. Había indígenas, había lo que llamamos el pueblo de la floresta, gente que vivía históricamente, los echaran a bala, ¿no? Y para hacer su instancia de gestión de ganado. Ahora mismo, otra vez, no hubo una sanción, una condena judicial. Volkswagen recurrió. Entonces, vamos trabajando. Papeleras, acá hay muchas papeleras como hay en Uruguay, ¿no? Papeleras que también recibieron beneficios de la dictadura y colaboraron con la dictadura. Entonces, este grupo que participo está haciendo una investigación grande, seria, con la participación de la universidad, ¿no?, con su gente y con una financiación que es parte de esta plata que tuvo que indemnizar Volkswagen. Incluso, Jair, vos mencionabas en este artículo que Brasil de alguna forma es el único país de la región en el que ninguno de los crímenes de lesa humanidad ha recibido un castigo, ¿no? Yo te digo así, es que Brasil es el único país de la región, ¿no?, que no sancionó a los criminales de lesa humanidad. Uh-huh. No hay ningún. Eso es gravísimo, ¿no? Sí. Por esto que yo siempre digo que en Brasil no hubo transición, hubo una transacción, un acuerdo, ¿no? Claro. Y que sigue vigente hasta el día de hoy. Uh-huh. Entonces, con este trabajo que hicimos, ¿no?, investigando empresas, y es claro, a la dictadura, esto en la opinión pública se va creando en Brasil, ¿no?, un conocimiento, y además de este conocimiento, ¿no?, un rechazo a la dictadura. Pero mismo así, ahí volvemos al principio de nuestra conversa, hay empresas que siguen, ¿no?, como estas, que los que bancan esta universidad, financiada por empresarios fascistas que de alguna manera fueran cómplices de la dictadura. Entonces, Brasil tiene esta situación que es terrible, terrible. Yo digo que tal vez podamos avanzar después que se muere el último de estos criminales, ¿no? Es impresionante cómo Brasil se pone frente a esta situación, ¿no? Está interesante esto en Brasil. El Movimiento Justicia y Derechos Humanos, sí, con el Colegio de Abogados nuestro, la Regional Latinoamericana de la UITA, la Asociación de los Reporteros Fotográficos, tenemos el Premio de Derechos Humanos de Periodismo. 42 años, y a cada año elegimos un tema. El tema de este año es el pasado que no pasa. Sí. Pasado que no pasa. Porque yo digo, si el pasado que no pasa es presente. Hmm. Es presente, sigue siendo presente. ¿Y cómo Brasil no enfrentó esta situación, no? una y otra vez es necesario recordar, ¿no? Poner en la mesa buscando una discusión del tema. Por suerte, este año esta película, aún estamos acá, nos ayudó mucho, ¿no? Logró un Oscar y esto repercutió mucho en la opinión pública brasileña, ¿no? Pero es uno de los tantos casos. Pero ayudó mucho a poner en la mesa la discusión del tema, ¿no? Este pasado que no pasa. Muy bien, Jair. Respecto a esto que mencionábamos también, que traías tú de estas empresas vinculadas con esto, también se da una relación con el fascismo y con los procesos de la dictadura, digamos, de mutuo beneficio, ¿no? Porque también había un papel de estas empresas, no solo de beneficiarse económicamente, sino también de formar parte de alguna forma o de otra del propio entramado, ¿no? De la dictadura. Buen día, Emiliano. Buen día. Sí, claro que sí, ¿no? Ellos participaron desde el golpe, ¿no? Claro. Desde el golpe estaban ahí, ¿no? Banqueros, industriales y esta gente del agronegocio, ¿no? Que en Brasil es muy importante. Ellos tienen una influencia en los gobiernos y crecieron mucho durante la dictadura, que crecieron mucho, ¿no? Y se lograron una situación frente al rol económico del país, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí son influentes. ¿Te imaginas? Ahora mismo se habían aprobado en el Congreso Nacional una ley que no terminaba con leyes anteriores de protección al medio ambiente. A ellos no les interesa nada de medio ambiente. Entonces, hicieron una ley derrocando toda esta legislación que había buena, ¿no? Y Lula vetó 9 artículos, los peores. Bueno, como siempre tiene que ser, volvió al Parlamento y derrotaron. Ahora, ¿no? Mismo sabiendo que a nivel internacional, hoy en día, por suerte, ¿no? Gobiernos privilegian la cuestión ambiental, ¿no? Y no compran productos donde hubo de respecto a la legislación ambiental o a problemas con los trabajadores. Mismo así, esta gente avanzó, ¿no? ¿Sabe que Brasil es el país, sino el país, sí, que más utiliza agrotóxicos? Envenenan el medio ambiente. Pero usan una cantidad escandalosa. Escandalosa, ¿no? Y esto es terrible, te digo así. Un caso que nosotros nos llamaran, es una región donde se cultiva manzanas, ¿no? Uh-huh. Y la gente estaba se muriendo de cáncer, por el empleo masivo de agrotóxicos. Esto acá, ¿te imaginas? En locales en el interior del interior, especialmente donde se produce soya, ¿no? Entonces se termina con el medio ambiente. Uno de los temas que una vez pusimos en el premio fue la mortandad de las abejas. Justo acá estamos, ¿no? Con ese tema también. Sí, es tanto agrotóxico que mata a las abejas. Yo me acuerdo que usamos una pequeña frase, ¿no? De una figura importante en el medio científico del mundo, ¿no? Albert Einstein, claro, que decía, cuando mataren todas las abejas, la humanidad tiene más 4 años de vida, va a morir de hambre. Sí. Y esto sigue. Entonces, cuando se trata, ¿no?, de examinar este tema de dictadura y empresas, se tiene que tomar en cuenta esto, ¿no? No solamente financiaran la dictadura, no solamente ayudaran a golpear la democracia, se beneficiaran, claro, ¿no? Crearon un espacio para seguirse beneficiando, ¿no? Ya que estás hablando de esto, un oyente que se llama Orlando pide que te preguntemos cómo queda Lula frente a la decisión sobre la Amazonia que tomó el Congreso brasileño sobre la tala de árboles. Ah, de esto que estaba empezando a hablar, ¿no? Ahí está. Porque Lula, sí, Lula vetó la ley, claro. Y volvió al parlamento que derrotó los vetos, ¿no? Lula y la ministra de Medio Ambiente, Marina. Sí, Marina Silva. Sí, que es una ecologista de primera, ¿no? Que sabe mucho. Y además es una persona de la Amazonia. Ah. Ella nació ahí, seguro. Vivió ahí, conoce mucho. Era muy cercana de Chico Méndez. Y ella ahora, hace un par de días, dijo que el gobierno está pensando ingresar con una causa en la Suprema Corte. Yo creo que el camino va a ser este, ¿no? Sí. Por alguna inconstitucionalidad que existe en esta ley. Y yo te digo así, no tuvo tiempo de pensar sobre esta ley, examinar, estudiar. Pero si Marina dijo esto, es porque ahí será el camino que va a buscar Lula, ¿no? Sí. Para enfrentar esta barbaridad, porque es una barbaridad, ¿no? Porque fue una anulación que hizo el Parlamento de Brasil, ¿no? Anuló 52 de los 63 vetos que Lula le había hecho a una nueva ley que hacía que los permisos ambientales fueran mucho más flojos, ¿no? Sí, sí, ¿sabe esto? Porque el periodo de Bolsonaro fue terrible. Él destruyó, ¿no?, todo lo que existía, que fue construido con mucha lucha, ¿no? Que se fue logrando avances. ¿Sabes cómo es esto, no? Se va luchando, la sociedad civil se va luchando, se va avanzando, y de repente vino Bolsonaro y destruyó todo, todo. Especialmente en la Amazonia, ¿no? En la Amazonia, por ejemplo, hay un instituto, IBAMA, el instituto, sí, que es el organismo brasileño, del gobierno brasileño que cuida el medio ambiente, destrozó totalmente. El servicio de protección a los indígenas, lo mismo. Entonces, el Bolsonaro es responsable por esto. Viene Lula, ¿no? Y empieza otra vez a cuidar del medio ambiente a través de la ministra Marina. Esto enojó a estos señores, ¿no? Claro. Y esta nueva ley, Lula reacciona, ellos derruban. Y segundo Marina, el camino será probablemente la Suprema Corte. Yo te digo que sí, me parece, no estudié el tema, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, pero me parece que será el camino, no habrá otro camino. Muy bien, Jair. Bueno, varios temas entonces que pudimos abordar hoy de la situación de Brasil. Quedan otros, por supuesto, y... Bueno, la confirmación también, ¿no?, de la condena que se dio no solo a Bolsonaro, sino a varios otros de quienes estuvieron involucrados en este intento, ¿no?, en esta operación golpista, bueno, integrantes de distintas también fuerzas, ¿no?, de seguridad de Brasil, gente que estaba involucrada en este intento de golpe, que también está confirmada la condena. Incluso hay información que vos nos mandabas de dónde están cumpliendo la condena cada uno de ellos, ¿no? Sí, lo importante, Emiliano, es que por primera vez generales y un almirante sufren una condena. Esto es algo absolutamente novedoso. Marca un precedente también, ¿no? Sí, yo uso un trabajo, ¿no?, de investigación. Empecé con Don Pedro II, Brasil Imperio, ¿no? Cuando echan a Don Pedro para proclamar la República, yo considero un golpe, ¿no?, de militares. Entonces, desde ahí hasta el día de hoy, todos los intentos de golpe que no tuvieron suceso, no lograron suceso, todos ellos consiguieron una amnistía, todos. Y ahora, para sorpresa nacional, ¿no?, generales y un almirante están cumpliendo condena. Y lo más importante, en los cuarteles hay silencio. Hay silencio en los cuarteles. No hay ninguna reacción, ¿no? Y esto es tal vez lo más importante, ¿no? Claro. Hay una sanción y ellos están quietos. Entonces, tal vez, vamos a ver, el tiempo va a nos decir, ¿no?, que esto sea un momento importantísimo de consolidación de la democracia en Brasil, ¿no? Vamos a ver, Brasil una y otra vez nos sorprende, ¿no? Sí. Tanto positiva como negativamente. Entonces, si por suerte, ¿no?, estos señores cumplan la condena, sería ótimo. Lo interesante es que, hablamos ya de esto, ¿no?, esto de Bolsonaro romper la tubillera ahí, ¿no?, es que fue una locura esto. Y ahí se va sabiendo de otras cosas, ¿no? Muy cerquita de la casa de Bolsonaro, muy cerquita, hay un pequeño aeropuerto donde tal vez se pudiera fugar. Este pequeño aeropuerto es de propiedad de un hermano de Piqué. Mira. Nelson Piqué. Este que competía en la Fórmula 1. Este que es un tipo que tiene mucha plata. El hermano es dueño de esto. Y días antes, Piqué visitó a Bolsonaro. Es mucha coincidencia para ser coincidencia, ¿no? Sí, sí. Está claro. Entonces, esta es otra cosa que ahora se está avanzando un poco, ¿no?, a destapar esto, ¿no? Sí. De que sí sería un intento de escapar de Bolsonaro. Vamos a ver, ¿no? Una y otra vez se logra avanzar. La Policía Federal Brasileña sabe bastante de esto, pero no dice nada hasta el día de hoy. Vamos a ver. Pero Bolsonaro está en prisión, ¿no? Y esperamos que pase bastante tiempo en prisión. Te mandamos un abrazo grande, Jair, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo a todos ustedes y una excelente semana a todos. Igual para vos. Abrazo. Chau. Saludos chau. A los compañeros. Chau. Cando en los viejos adoquines.